Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Ya, perdón. Yo ya estaba arrancada. Buenos días, Rocío. Buenos días. Tarde, Rocío. Yo, bueno, vengo aquí corriendo porque pues hay cosas que luego se le atoran a uno y no puedes llegar a tiempo. Pero aquí estamos. Aquí estamos otra vez con ustedes en este caluroso mes de marzo, día 15 de marzo. Exactamente estamos a la mitad de este mes de marzo, el mes del renacimiento. Ya estamos por entrar. Inclusive ahora se hizo el puente, este puente del 21 de marzo, que es la entrada, es el equinoccio de primavera, o sea, la entrada de la primavera en el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur está entrando el otoño. Bueno, pero aquí el calor ahora sí ha estado verdaderamente fuerte, alto, y creíamos que nos íbamos a salvar. Llegaron unas rafaguitas de lluvia por ahí. El señor Tlaloc nos ofreció nada más una muestra de, miren lo que sucedía antes del calentamiento global, ¿no? Y bueno, por supuesto que la sequía está bastante fuerte, por lo mismo. Los pastizales están muy secos, el bosque está muy seco. Tenemos que insistir una y otra y otra y otra vez, y más ahora que viene pues la avalancha de visitantes, ahora que viene las vacaciones, que tenemos que cuidar nuestro entorno biológico, nuestras condiciones de climatológicas. Y en esta zona, cada zona, hay muy diversas zonas en el mundo, y en nuestro país creo que somos el país de una mayor megadiversidad. Creo que somos el tercer o cuarto país en el mundo que tiene una mega biodiversidad, o sea, una enorme diversidad ecológica. Tenemos desde bosques, selvas tropicales, Tenemos pues también, ¿cómo se llama?, estepas, y tenemos desiertos inclusive, como el desierto del Sahara. Allá en Chihuahua está el desierto del Sahara, que si uno se para en ese lugar dice, pues esto es el desierto del Sahara, ¿no? Tenemos barrancos, tenemos ríos, tenemos agua. Somos un país inmensamente rico. Los únicos que no lo hemos percibido o no nos importa y creemos que es eterno, que va a ser eterno, pues somos nosotros, los propios mexicanos. Y vendemos nuestros recursos naturales, y vendemos nuestras fuentes energéticas, y vendemos, y vendemos, y vendemos, porque lo interesante es el dinero. Pero además, esas inversiones no son mexicanas. Esas inversiones vienen de países extranjeros donde no tienen la biodiversidad que tenemos nosotros, que no tienen los recursos naturales que tenemos nosotros. Ahora va a haber, me lo estoy imaginando y todos ustedes, una verdadera guerra entre transnacionales, China, que ya parece que ahorita está apuntada como la ganona, ¿no?, de lo que es el litio. El litio es el oro próximo, no digamos de futuro, porque cuando decimos futuro creemos que son 1,000 años adelante. No. El metal más preciado y codiciado es el litio, porque el litio sirve para, es el metal que se le pone a todos los aparatos electrónicos, ¿no? Y entonces nosotros, pues sí, que se lo lleven los extranjeros y que venga la inversión extranjera. ¿Por qué? Si nosotros podemos ser autosuficientes en todo, ¿no? Porque tenemos esa verdadera mega diversidad, pero además un pueblo que sabe trabajar, un pueblo que está dispuesto a trabajar y a crear. Somos un pueblo creativo. A veces los únicos que no nos damos cuenta de esa creatividad somos nosotros, porque vienen extranjeros otra vez y se quedan asombrados. Pero además no solamente se quedan asombrados. Por ejemplo, los bordados, esos exquisitos, bellísimos bordados que se hacen en comunidades indígenas, ¿no? Vienen de Francia, Christian Dior, y vienen marcas internacionales de ropa así de la última moda, y se llevan sin pagar ni un quinto a las comunidades un trabajo que les ha llevado cientos de años, si no es que miles de años, ¿no? ¿Cómo construyeron? ¿Cómo van desarrollando esa creatividad? Lo mismo en sus casas, lo mismo que en la ropa, lo mismo que en la alfarería, lo mismo que en la cerámica. Y los únicos que estamos ciegos a esa enorme creatividad somos nosotros, los propios mexicanos, ¿no? Y despreciamos, y nos despreciamos entre nosotros. Ay, es que la gente no quiere, es que la gente, y cuando decimos esto, sobre todo desde el ámbito gubernamental, es que la gente no quiere, los que no queremos somos nosotros, trabajar por el bienestar de nuestro pueblo. Claro que las personas, no la gente, yo soy gente, tú eres gente, todos somos gentes, ¿no? O sea, la gente, nos distinguimos que no somos animales, ¿no? Somos seres humanos, y un ser humano tiene desarrollado el cerebro, y un ser humano le gusta lo bello, le gusta la música, le gusta comer bien, sano, alimentarse bien. Hemos abandonado nuestra cocina, que ahora, bueno, la cocina mexicana en Europa, en Estados Unidos, se ponen restaurantes super gourmet de cocina mexicana. Y nosotros aquí atascándonos de fritos, chicharrones, Coca-Colas y toda esa cantidad de mugre, que a fuerza de estarnos flasheando en la radio, en la televisión, etcétera, tome, tome, tome, consuma, consuma, consuma, vamos como robots, ¿no? Consumiendo lo que nos dicen sin prestar la menor atención. Cuando vamos, pues poniéndonos más gordos, robustos, ¿no? Que eso es una enfermedad causante de diabetes, causante de enfermedades gastrointestinales, causante de enfermedades del corazón, de la presión. O sea, la obesidad tiene repercusiones inmensas en nuestro país. Digo, no vamos a hablar del mundo, porque nosotros somos el primer consumidor de refrescos del mundo. Cuando aquí lo que consumíamos, yo me acuerdo, íbamos al mercado y el tamalito y todo, y el agua de horchata. ¿Qué se han hecho? ¿Dónde está el agua de horchata, el agua de Jamaica, el agua de chía, el agua de limón, las que eran las más socorridas, el tamarindo, que eran las más socorridas? Nos fueron cambiando poco a poco, ahora sí que el chip, para que dejar de consumir todas esas aguas saludables para hacernos tomar refrescos embotellados, pura chatarra. Vamos a un corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 5 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Ma? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. ¡Qué alivio! ¡Mi cubrebocas! ¿Ma? Voy por mi reimpresión y el 6 de junio voto. ¡Tienes hasta el 25 de mayo! El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Antes del Tribunal Electoral, no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto. La democracia ha evolucionado, y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas. Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves, el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Pues aquí estamos, pues invitándolos para que ustedes puedan pasar a los centros de Neuróticos Anónimos aquí en la región de los Volcanes, en el oriente del Estado de México, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. No, algunas personas dirán, pues, ¿cuáles son esas dolencias si no me duele la cabeza? No, a veces el sufrimiento, muchos sufrimientos, es porque tenemos esas dolencias mentales y no sabemos por dónde anda nuestra mente, qué anda recordando, qué anda padeciendo, etcétera. El Comité del Área Oriente de Chalco tiene orientación gratuita. Para más informes, conectarse al teléfono 30 92 12 46, atención de 7 de la mañana a 20:30 horas. Ese es el horario que tenemos aquí. También está Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal, Paso 12, orientación gratuita. Para más informes, conectarse al teléfono 55 83 08 19 23, atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pues esto es uno de los mensajes que les queríamos participar. Y bueno, si quieren también conectarse con nosotros aquí en cabina, nuestro teléfono es el 597-978-5252. El WhatsApp es el 5540-6154-59. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y página web www.lavoladora.org. Pues estos nuestros mensajes que tenemos en este momento para ustedes. Y seguimos, estábamos en esto de las fechas, de los calendarios, pues el hacer la memoria de lo que vivimos, de lo que pasamos. El lunes 15, hoy día, hubo puente, así se dice. Es que ya hubo puente, porque hoy lunes 15 se conmemora el nacimiento de Benito Juárez en 1806. Es día de descanso obligatorio. Bueno, o sea, yo me acuerdo todavía nosotros de jóvenes en secundaria, sobre todo en la preparatoria, el día, el mero día del hecho histórico, ese día le hacíamos homenaje al prócer, a la causa, a lo que hubiera sido, ¿no?, para tener la memoria de nuestros hechos. Vicente Fox, en su gobierno, cambia estas fechas porque dice, no, pues hay que mejor recorrerlo para que haya días de descanso más largos, se prolonguen los días de descanso. Es que las fechas cívicas no son de día de descanso, son de reflexión. Claro, Vicente Fox, que cómo se va desmadejando la madeja. Vicente Fox, su origen es norteamericano y mexicano. Y en la Constitución había un artículo que decía que para ser candidato o para ser presidente de la República, desde candidato, no, el quien fuera ese candidato tendría que ser de padres mexicanos, de padre y madre mexicanos, que no podía ser de una cuestión extranjera, no por desprecio a los extranjeros. A veces los extranjeros saben más y conocen más y aman más a nuestra patria que nosotros mismos. Pero es una cosa de identidad. Fox, como no era totalmente mexicano, le valía un sorbete, ¿no?, las fiestas cívicas, seguramente nunca estuvo en una de ellas, ¿no? Yo sí, y muchos de nosotros cantábamos el himno, se izaba la bandera, había un discurso que yo me acuerdo en mi caso, pues éramos los niños que nos tocaba decir, preparar, asignaban algún grupo, se iba por grupos, y a cada grupo le tocaba cada semana hacer el acto cívico, y cuando estaba dedicado a un personaje, pues se le hacía una pequeña lectura sobre por qué se estaba homenajeando a esa persona. Dice, bueno, esto se cambió, ahora el 21 de marzo va a caer el día que es empieza la primavera, el día 20 de marzo, a veces cambia, se mueve del 20 a 21 de marzo, inclusive puede llegar a caer en 19, pero es muy raro. Es entre el 20 y 21 de marzo. El 20 va a empezar la primavera a las 3:37 horas de la mañana. Y es el aniversario del nacimiento de Benito Juárez en 1806, bandera a toda asta. O sea, ¿cuál es el? Ya no va a haber acto cívico, ya no hay actos cívicos, ¿no? Nada más se iza la bandera, vienen los soldados o los policías del municipio, izan la bandera, el presidente hace algún discurso y ya, y todo el mundo a su casa. Pero no se le da el peso que debe de tener el calendario, el recordar el proceso histórico sobre el que estamos nosotros caminando. O sea, nosotros no nacimos hoy, nacimos hace miles de años en esta tierra. Y mientras más fresca y profunda tengamos nuestra memoria, y más los habitantes de aquí, de este hermosísimo, emblemático municipio de Amaquemecan, tenemos mucho, mucho que aprender y que recordar de todo lo que ha sucedido en estos territorios. Pero por estar con el WhatsApp y por estar con todos los distractores que tenemos a nuestro alrededor, y yo creo, sí, con un propósito deliberado de mocharnos la memoria, ya no lo voy a repetir, ¿no?, porque es importante que un pueblo no tenga memoria. Y entonces, pues ahí estamos como esclavos, siguiendo como robots. Dice uno, ay, ¿van a ser el robot? No, pues el robot más perfecto es el ser humano que no piensa y que solamente recibe instrucciones, ya sea para bien o para mal, de alguien que está arriba de él. Entonces sí, obedece, sí. Sí, no piensa, no procesa lo que se le está diciendo que haga, ¿no? Entonces, bueno, esto tenemos también otra fecha importante en esta semana, que va a ser el día jueves, que es el 18 de marzo, que es algo que seguramente ahora se le va a dar algún toque especial, porque es el aniversario de la expropiación petrolera que fue en 1938, bandera a toda asta. Y ya vemos, ahorita tenemos una disputa terrible por los bienes nacionales, que en la Constitución dice que toda la riqueza que está en el subsuelo, o sea, abajo del suelo, llámese energía, llámese fuentes de minerales, X, Y y Z, es patrimonio de la nación, no tiene dueño. Y quien tiene que administrar eso es el Estado, para beneficio de los propios mexicanos. Por eso lo hemos repetido una y mil veces, ¿no? Que con el dinero de Pemex, de las minas, de todo eso, también fue... ¿cómo se llama? Carlos Salinas de Gortari, quien privatizó las minas, ¿no? Como, bueno, y si le damos vuelta Y ahora se quejan de que, híjole, no nos abrimos a la inversión extranjera. ¿Qué les importa a los extranjeros que nosotros vivamos bien o mal? Digo, hay muchos extranjeros muy, muy valiosos y por supuesto que van, vienen, trabajan en pro de la humanidad, pero no son los extranjeros, los dueños de los bancos, de las bolsas de valores, que nada más están viendo, a ver, como si fuera una casa de juegos, cómo suben y bajan las inversiones, ¿no? Y entonces, pues nos tienen bastante, bastante agobiados, y un país que creció después de la Revolución Mexicana con muchos esfuerzos, con gobiernos con muchas deficiencias, pero que estaba amparado por la primera revolución social del siglo XX, la Revolución Mexicana, creció hasta la época de Díaz Ordaz, ¿no? En un 8% anual. Eso lo tiene China ahorita, ¿no? México era el milagro mexicano, así se le conocía en el extranjero, ¿no? Había centros de recreación, había centros de cultura, o sea, realmente ISSSTE, IMSS y muchos otros servicios estaban a disposición de la gente, de los trabajadores, unos del Estado, otros de las empresas privadas, pero todo mundo tenía derecho a la salud, a la alimentación, al vestido, ¿no? Por eso hubo tiendas Conasupo, porque era el derecho a la alimentación. Por eso estaban los teatros, los grandes teatros Hidalgo, los teatros, acá el teatro. ¿Las qué? ¿Ya? Es que me está haciendo señas, parece ventríloco. Rocío, me está haciendo señas, pero no entiendo. Algo me está indicando, ahorita le voy a preguntar de qué se trata. Ah, que ya nos vamos a corte, sí. Muy bien, gracias Rocío. Ahorita regresamos. Vamos a oír Gracias a la Vida de Amparo, de con esta, bueno, con Parra. Sí, ahorita decimos el nombre. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo. Pues sí, así distinguimos dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, dice Violeta Parra, esa extraordinaria mujer que pues en los años 60 sus cantos pues, nos acompañaron en muchas muchas movilizaciones, en muchas también fiestas, en muchas organizaciones, porque nosotros siempre terminábamos algún proceso de reflexión, de análisis, de crítica, de autocrítica, pues salía la guitarra a relucir y nos poníamos a cantar a Violeta Parra, a Rubén Jaramillo, bueno, el Correo de Rubén Jaramillo, a tantos y tantos cantores, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, muchos sudamericanos, pero pues era el momento de grandes movimientos sociales en nuestro continente, en América, que quien estaba, pues el modelo a seguir era precisamente la Revolución Cubana, eran los cubanos, ¿no? Y nosotros, pues de una u otra manera queríamos transitar hacia modelos económicos más justos. Tal vez, bueno, ahí nos... Nadie es sabio de por sí, ¿no? Y a veces el no analizar tu contexto, tu propia historia, te llevan a tratar de copiar modelos que surgen de otras latitudes del planeta que pueden ser muy buenos para esos habitantes de esos lugares. Pero nosotros que tuvimos una primera revolución, pues con social se dice porque tenemos esto de la propiedad de la tierra, tenemos esto de la el reparto de utilidades, bueno, que eso es parte de la Ley Federal del Trabajo, el derecho a la educación libre, gratuita y laica. Todos estos postulados se dan precisamente para acceder a un país de justicia y libertad, ¿no? Dentro de la educación, con ese artículo tercero constitucional, se hicieron maravillas. José Vasconcelos hizo maravillas con esa, con ese artículo. Inclusive, la primera radio en México que acabamos de cumplir 100 años, 1921, se está celebrando pues este año en muchos lugares del mundo y sobre todo en México, porque nosotros, bueno, ese fue el año que se hace la primera transmisión radiofónica, que era una estación que se fundó, dependía de la Secretaría de Educación y que se fundó precisamente para, a través de la radio, formar y capacitar a nuestro pueblo, darle educación a través de la radio. Hombres con mucha visión. Poco a poco se va, o sea, cuando se le va viendo la utilidad, empiezan a entrar pues otros actores y finalmente se apoderan, ¿no?, de todo lo que es el esquema de radiotransmisión, televisión, y pues ahí vamos en ese proceso. Por eso necesitamos tener conciencia de nuestra historia. Y qué mejor que este año, que son los 500 años de la caída de México, Tenochtitlán, para poder reflexionar, abrir espacios en todos lados, en las colonias, en los barrios y todo, sentarnos, juntarnos nuevamente como se hacía anteriormente, dejar a un ladito los celulares, todos los aparatos electrónicos y poder comunicarnos viéndonos a los ojos, viendo la gesticulación de nuestra boca. Eso es comunicación humana. También lo otro, pero pasan por un proceso y creo que es necesario retomar esa comunicación que hacemos a través de ser humano a ser humano. La palabra, la voz, tiene un contenido y tiene un peso específico. Y si nosotros no la utilizamos, si nada más estamos esperando a ver quién escribió en el WhatsApp, y además a veces nos escriben puras tonterías, ¿no?, que para qué estamos conteste y conteste y conteste y conteste, ¿no?, a quién le, porque además todo eso tiene una carga económica para los dueños de todas estas compañías, ¿no? Los hacemos multi archi requete millonarios a partir de que van sembrando en nosotros la ignorancia, la insensibilidad, las enfermedades de los ojos, las enfermedades de la espalda, muchas cosas que estar todo el día sentados en un aparato electrónico nos causa daño en muchos sentidos. Claro que es necesario utilizarlos y es un gran adelanto científico tecnológico del ser humano. Podemos saber en segundos lo que está pasando en otros lugares del mundo, podemos conectarnos con parientes, con amigos, con X, Y y Z que están en otros lugares del mundo, pero que no sea un hábito de todo el día y a todas horas. Le decía el otro día a mis hijos que me quedé pasmada porque iba yo pues en la calle, ¿no?, y de repente veo a una señora en una moto, subidita de peso, atrás de ella un chiquitín de unos 2 años, atrás de ella una señora de edad, seguramente era su mamá. Y luego atrás de ella todavía venía otra niña de unos 15, 12 años. Y la señora que venía manejando la moto venía hablando por teléfono, pero no se crean que traía el teléfono en la mano, no. Lo traía en el hombro pegado a la oreja y así venía manejando, ¿no?, y pasándose las calles sin fijarse siquiera si venía o no carro. Afortunadamente, pues no le tocó una desgracia. Pero así lo ve uno cotidianamente. ¿Qué necesidad? Oye, me llaman por teléfono, ahorita voy a llegar a mi casa, no necesito contestar. Ya cuando llego a mi casa, afortunadamente, está el directorio, quien me habló, quien no me... Y entonces me comunico si me quiero comunicar. Entonces, no hagamos de la tecnología un medio, otra vez, de enajenación. Enajenación es como estar como perdidos y solamente siguiendo órdenes de quién sabe quién. Bueno, entonces, pues, esto es un... el tema de este día, porque sí es importante que estemos muy atentos este mes de marzo, pues tenemos muchas fechas importantes que celebrar. Y yo quiero decirles que ya salimos de los días Nemotemis, ¿se acuerdan? Habíamos dicho los cinco días Nemotemis, 5 días con 6 horas. Y bueno, ya estamos en el año 9 casa, que es un año que empieza a las 12 de la noche y que está hacia el lado occidental, por donde se mete el sol. Es el lugar del nacimiento, el lugar del Tamuanchan también, donde se yergue el árbol de la vida, donde están la fuente como el paraíso, y también es el lugar de las mujeres. Allá iban las mujeres que morían en parto, es el año casa, y que tiene mucho que ver con el hogar, con la mujer, con todas las fuerzas femeninas, ¿no?, que van descendiendo, ¿no?, hacia la tierra. Entonces, simbólicamente, por supuesto, ¿no?, porque sabemos que el sol no va a descender a la tierra, pero así se le toma simbólicamente. Es un lugar, pues, que está destinado a eso, y estamos pues entrando a esta veintena de Atlacahualo, lo dejado por las aguas. Quiere en esta veintena, acuérdense que son 18 meses de 20 días más 5 días, 6 horas, la ceremonia de Atlacahualo incluía recolectar tierra fértil del lecho de los ríos y lagunas para abonar los campos. O sea, iniciaba también pues ya el trabajo agrícola. Atajar el Atlmozacualla, atajar el agua, se realizaban obras hidráulicas para el riego de los cultivos, se levantan los árboles, consistía en adornar las casas y edificios con tiras de papel, semejando un nuevo follaje. Pues eso es lo que este mes de Atlacahualo va a tener con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 47 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Gel, cubrebocas, sana distancia, desinfectar las compras del súper, lavado frecuente de manos. Porque queremos que sigas cuidándote, ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel, 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación en nuestros módulos. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Ya para salir del aire dentro de unos minutos, pues le recordamos también que el DIF Nacional tiene apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. Pueden tener información y consultar los requisitos en www.go.mx, DIF Nacional. Bueno, ustedes empiezan a escribirle y les va a decir DIF Nacional. Entonces, hablen también al teléfono 55-3003-2200, extensiones 3700 o 3702, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, y 5394, la extensión, las 24 horas todos los días de la semana. Así es que consulten los servicios que tiene el DIF Nacional. Y bueno, yo queremos darles, hoy escuché a Verónica dándole la bienvenida a estas cápsulas que vamos a tener de parte del INAEM, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de México. Yo le mando un saludo al arqueólogo Enrique Buitrón, que es el director del Instituto de Antropología e Historia en el Estado de México, al antropólogo Humberto, a Daniela, a todo el personal que se está conjuntando para ofrecernos información precisamente sobre el patrimonio histórico y cultural que tiene esta región y el Estado de México. El Estado de México se ubica precisamente en el centro del área de Mesoamérica, ¿no? Es un territorio muy amplio y muy rico en vestigios arqueológicos. Está lo mismo que Teotihuacán, que es una belleza y que es un sitio donde miles y miles de turistas, ahora el día 21 de marzo precisamente, seguramente, y más si es domingo, van a llegar ahí las hordas de visitantes. Digo hordas porque a veces llegamos a tirar basura, a subir las escalinatas sin darnos cuenta que son edificios que ya tienen mil años y que tenemos que tratar con todo cuidado y respeto. Es, otra vez, nuestro patrimonio. Y bueno, sabemos que hay muchas personas también que van con la mejor voluntad. Bueno, Teotihuacán, está Tepexpan, que es uno de los hallazgos arqueológicos más antiguos de América, ¿no? Se calcula entre 15.000 y 40.000 años, no se ponen de acuerdo cuánto tiene toda la osamenta que salió de Tepexpan. Hay un museo, de esto nos van a hablar. Vamos a tener una entrevista con alguna directora, director o encargado de alguno de los museos del Estado de México, que lo mismo hay museos que son de prehispánicos, arqueológicos, hay museos que son virreinales, hay museos que son religiosos, hay museos que son de paisajes, hay museos de arte contemporáneo, hay muchísimos, muchísimos museos que en Amecameca, desgraciadamente, con toda la riqueza patrimonial, no tenemos un solo museo, que en la tierra de Sor Juana no tenemos un teatro, que el paisaje, que es el emblemático de México y que han pasado por los cinceles de, por los pinceles, perdón, de cientos de pintores, ¿no? Que está en todos los sellos, en monedas, en cuánta cosa hay simbólica en nuestro país, aparecen nuestros volcanes. No tenemos un lugar de exposición, ¿no?, para toda esta riqueza patrimonial. Un lugar también que muestre la riqueza histórica. Por aquí han pasado todos los movimientos sociales de México, desde la entrada de Hernán Cortés hasta la Guerra de Independencia, por supuesto, rebeliones en toda esta zona, precisamente por el derecho a la posesión comunal de la tierra. ¿No? Esto ha sido una lucha no que nació con Zapata. Zapata recogió una aspiración que se dio desde la colonia, ¿no? Desde el inicio de la conquista, sometimiento de nuestros pueblos, del sincretismo religioso, donde se envuelven, se mezclan diferentes símbolos arcaicos, prehispánicos y de la nueva religión que estaba llegando. Bueno, pues acuérdense, o sea, la religión cristiana tiene 500 años, pero antes son más de 1,000 años que hubo todo un contexto religioso, ceremonial y mítico en toda esta zona. Inclusive, pues el día viernes se va a realizar allá en el Tlamacasco, que es lo que se le llama Paso de Cortés, nombre original Tlamacasco, una ceremonia de los viejos, los abuelos, guardianes de la tradición. Van a hacer una pequeña ceremonia, una pequeña ofrenda para agradecer que estemos aquí todavía y para poder pedir también a todos nuestros ancestros que nos protejan para que México vuelva a resurgir, como es el, ya les voy a traer la consigna de Cuauhtémoc para leérsela, que es maravillosa, ¿no? Cuando dice, porque México, o sea, esta tierra, y no se refiere solamente a México, se refiere a todas las civilizaciones, va a resurgir. Y yo me acuerdo de las frases de una plática que tuvimos con el comandante David allá en San Cristóbal de las Casas, cuando estaban los diálogos de San Andrés. No, eso fue en San Andrés Larraínzar, esa plática, que nos decía, que era el gran comandante, es el comandante, el otro, Marcos es el subcomandante, decía, este proceso ya se echó a andar, o sea, el resurgimiento de los pueblos indígenas ya está en movimiento. Pueden pasar muchas cosas, pero nadie ni nada lo va a detener. Entonces, pues, nos tenemos que despedir. Hay muchas cosas muy positivas que suceden todos los días en nuestra tierra, en nuestros pueblos, en nuestras familias, y tenemos que enaltecer toda esa riqueza cultural que guardamos cada uno dentro de nuestros corazones y de nuestra memoria. Gracias, Rocío, por estar en los controles técnicos, a Verónica, a Yolot, que están aquí luego haciendo las noticias y todo, Esperanza Rascón, la producción y conducción de Moctlatoli, nuestra palabra, tu palabra, la palabra que todos tejemos y decimos para crear un mundo nuevo. Buenas tardes.